Listo. Abuelita, ¿cómo está? A ver. La primera pregunta es, ¿cuál es su nombre y en qué año nació usted? Yo me llamo Emma Leonila Narváez Navas. Nací en 1937. ¿En qué mes? En enero, el 25 de enero. Ya, abuelita, muchísimas gracias. ¿Quién le cuidó a usted su infancia? Mamita. ¿Su mamita? Mi mamita. ¿Y estaba también...? Porque se murió mi padre y quedé con mamita. ¿Y a qué edad se murió su papi? No, a mí me quedé de 8 años, mi hermana de 5 y la Martica de 10 meses. Dejó guaguitas. Entonces, ¿toda su vida siempre le ha cuidado su mamita? Sí, mi mamita. Ella nos cuidaba. ¿Alguna abuelita, alguna tía, algo así, no? No nos llevábamos bien. Ah, ya. Ya, abuelita, muchas gracias. Porque eran envidiosos. ¿En serio? Entonces solo era como que con sus hermanas y su mamita. Sí, solo con mamita y mis hermanas. Ah, ya, abuelita. ¿Sus padres o cuidadores eran bravos o severos con usted? Por ejemplo, cuando usted cometía algún error o alguna travesura, a veces le pegaban o no, algo así. Mi papá cómo nos quería, mi padrastro. Ah, su padrastro. Sí, mamita se quedó de 25 años viuda. Ah, ya. Y se casó con mi tío. ¿Ya? Y mi ex fue padrastro. Ah, ya. Entonces, en ese sentido, se podría decir que su padrastro y su mamita le cuidaron a nos usted. Nos cuidaban, eso sí, en todo. Ah, en ya. Todo sentido. Los dositos, entonces. Los dos nos cuidaban, ¿sí? Ya. ¿Nunca les castigaron por nada a ustedes? Una sola vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuénteme. Porque mi finado marido le había dicho a mi mamita que quiere casarse conmigo. ¿Ya? Y mamita le había dicho que no, porque los viejos siempre tienen amantes. Ah, ya. Y guaguas. Ya. En otras mujeres. Entonces, ya. Eso había sido, pero me metieron una pizza de 8 días. ¿Por qué 8 días? 8 días, o sea, en cama. ¿Con qué le golpearon? El honorito con rienda en las piernas. ¿Qué es mamita, eso, abuelita? Esos asiales antiguos. Ah, ya, con eso le pegó en las piernas. En las piernas, y mamita vuelta en la cabeza con un palo. Yo como tenía el abanillo aquí, yo me hacía así, así, porque decía que quiere sacarme la mala sangre de la cabeza porque no pienso bonito. Vaya, no le puedo creer, qué fuerte. ¿Qué es obanillo, abuelita? ¿Andé? ¿Qué es obanillo? Ah, yo había nacido con una bolita aquí. Ya. Porque mamita, como era tan guagua de 15 años que se había casado, ya. Entonces es que se subía a los árboles, ya. A coger las guayabas, o sea, así. Y de ahí se había caído. ¿Ah? Y cuando yo nací con la bolita aquí, pero nunca me dolió. ¿Pero le causaba algún problema? Nada, nada. Sino ya. Que cuando me casé, mi finado marido había tenido una moza. Él era mayor que usted. Claro, con 21 años. Uy, era bastante mayor. Por eso no quería mamita que me case. ¿Y cuántos añitos tenía usted cuando él había hablado con su mamá? 29. ¿Y usted tenía...? 29 años yo tenía. Ah, usted tenía 29. Entonces él estaba tipo por los 50, más sí, o menos. Sí, 51, ¿verdad? Sí. Era bastante la diferencia, claro, de edad entre claro, ustedes dos. Claro, por eso es que me escaparon de matar. ¿Y fue la única vez que sus papis la única les castigaron? Vez que sí. ¿Nunca más? Nunca más. De repente nos hablaban por algo. Pero de ahí pegarles ya no. Y no. Ya, ya, abuelita, muchas gracias. Vamos a otra pregunta. ¿En la escuela recuerda que sus profesores le hayan castigado a usted o a sus compañeros? No. ¿No? A mí no, me querían porque me gustaba correr. Ah, ya, en la escuelita usted... En la escuela, sí, desde chiquita. Pero, por ejemplo, cuando, qué sé yo, a veces manchaba las hojas con corrector, con no, manchones. No, no teníamos nada, pues. Apenas ya. Lápiz. Ah, ya, entonces los profesores con usted nunca... Y nunca. Y con sus compañeros, ¿no les veía a veces que le daban, eran, qué sé como yo, eran mujercitas, nos llevábamos bien. Pero sus profesores, ¿no les golpeaban? No, ellos eran buenos. Los antiguos profesores eran buenos. Ya, nunca usaron el puntero, no, entonces. No. Ni la regla. Nada. ¿Nada? Nada. Ya, abuelita, muchas gracias. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar? No, nosotros teníamos mucho. ¿Sí tenían bastante? Todo, todo. ¿Me puede conversar un poquito sobre cómo fue entonces su niñez y su adolescencia? O sea, nosotros... Ya. Yeah.